Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy día nos vinimos aquí a la ciudad de Mina Clavero porque se está organizando una nueva edición del Rally de Altas Cumbres. Así que bueno, estamos en el anfiteatro donde están esperando a las corredores y las corredoras. Estamos con Sandra Scholz, ella es una de las organizadoras, que nos cuente un poco de qué va a tratar este año. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día y buen día para toda la audiencia. Bueno, nosotros ya estamos en la cuarta edición del Rally Altas Cumbres. Es una competencia de ciclismo que se hace en 2 días. Son 4 carreras en total. Se hacen 2 carreras por día. Les llamamos etapas. Esas etapas se corren 2 etapas por día, una etapa a la mañana y una etapa a la tarde. Y bueno, se puede participar en parejas y también de manera individual. Así que tenemos una gran concurrencia, que gente viene de todo el país. Vienen grupos de amigos, grupos de entrenamientos, equipos, teams, familias. Y sobre todo es una competencia muy particular porque la gente, hasta que no termina la última etapa, nadie sabe cómo sale su tiempo porque tiene... pueden suceder cosas en el camino. Son recorridos mixtos donde se cruzan arroyos, hay senderitos, hay calles de tierra. Son muy bonitos cada una de las etapas y a su vez los corredores tienen la posibilidad, en el caso que tengan algún inconveniente en alguna de las etapas, volver a continuar al otro día o en la etapa siguiente, enganchándose, como le dicen en el rally de autos, reenganche en su categoría. Y este año hay una nueva modalidad también, ¿no? Sí, y hay algo nuevo que le hemos sumado, que es por un tema de cuidado del medio ambiente, que nosotros siempre estamos pendientes de eso, es que en los puestos de asistencia que se les da agua, generalmente se le dan botellas y cada uno se autoabastecía con eso. Este año las competidores que quieran abastecerse de agua en los puestos de avituallamiento a la mitad de cada recorrido van a tener que parar, colocarle agua a sus caramañolas o mochilas hidratantes y luego continuar. O sea, no se entregan más botellas en mano en los puestos de avituallamiento. ¿Cuáles serán los recorridos? Los recorridos son 4. Nosotros lo que no publicamos justamente son los recorridos. Sí publicamos las distancias y altimetrías porque son sorpresa. Dos motivos. Un poco es el formato, que siempre fue así. Y el otro motivo es porque pasa por campos privados, que nosotros pedimos autorizaciones para ese día de la carrera. Entonces no puede pasar nadie que no sea de la organización. Y luego al día de la competencia pasan los participantes. O sea que aquí no podemos enterarnos dónde van a ir la gente. En realidad solamente se supo porque adivinaron que el primer día sube el Julio César, que es muy conocido, que ahora le llaman el Camino del Peregrino también. Porque bueno, se dieron cuenta por la altimetría, pero el resto de los recorridos no están publicados por esa razón que te decía. Esto va a ser mañana y pasado, ¿y cuándo es la entrega de premios? Se hace sábado a la mañana y sábado a la tarde, y domingo a la mañana y domingo a la siesta. Y la entrega de premios estimamos que va a ser alrededor de entre las 15 y 16 horas en la explanada del casino frente al río de Mina Clavero. Ahí va. ¿Qué premio va a haber este año? Los premios son, siempre se entregan trofeos a todos los que participan y hay premios en efectivo para los 3 primeros de cada categoría. ¿Cuánta gente piensa que va a competir este año? Y calculamos 300 parejas. Sandra, te agradezco mucho haber recibido aquí el Radio Grito. Bueno, esperemos que sea una competencia sana y bueno, y que todo el mundo llegue, ¿no? Sí, por supuesto. Y la verdad que estamos muy contentos, nos encanta hacerlo, es muy divertida esta competencia y sobre todo nosotros queremos agradecer a la casa, que es Mina Clavero, con quienes la conducen, con quienes la habitan, con los vecinos, con quienes prestan los servicios de alojamiento, de gastronomía, que son todos muy amables y hacen que la gente vuelva durante el año más allá de nuestra fecha de carrera. Bueno, acá estamos con una pareja de competidores, que nos cuenten de dónde vienen. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo te va? Soy Rafael Brem, venimos de La Plata, Buenos Aires, y bueno, mi primera vez, qué sé yo, lindo, vamos a ver de qué se trata todo esto y tratar de disfrutarlo junto a un amigo que es mejor todavía, más especial. ¿Ustedes son amigos de La Plata? Sí, somos amigos hace muchos años. ¿Corren usualmente por La Plata? Sí, corremos por La Plata y vamos por donde podemos. Nos gustan mucho estas carreras así por etapas y donde hay senderos, así que bueno, con la expectativa de divertirnos. ¿Y por qué decidieron venir a esta Mina Clavero? En Mina Clavero, porque corrimos en marzo, no una carrera por etapa, sino yo particularmente un triatlón. Pablo lo corrió con sus hijos, un triatlón en Posta, y bueno, nos gusta. Ya corrimos el BAC también hace un par de años atrás, y bueno, todo lo que es naturaleza, la gente, todo está muy bueno. Hola, buen día, mi nombre es Ludmila, me dicen Luli, yo soy de Anizacate y corro en dupla con Milka. Milka y ya, vengo de Córdoba capital. Bueno, cuéntenos si ustedes siempre corren, la primera vez que lo hacen. Esta es mi primera RAC, así que muy contenta porque me hablaron muy bien de la carrera, que es muy divertida, que las etapas están buenísimas. Así que bueno, con muchas ganas de largar. Y yo hace un año y medio que ando en bici más o menos, y hace un año y un par de meses que corro. Así que no hace mucho. ¿Cómo son sus bicicletas? ¿Son profesionales? ¿Fueron comprando de aparte? ¿Compraron una bici buena? ¿Cómo es? Yo empecé con una bici prestada, después me compré una Benzo y después sí, ya pude tener mi bici y le fui agregando buenos componentes. La bici es importante, pero lo más importante en una competencia es la calidad de corredor y las cualidades que tenga el corredor y cómo va a manejar esa bici el corredor. Por ende, si hay personas que no tienen una bici de carbono con toda la mejor transmisión, igualmente pueden competir en este tipo de terreno y en este tipo de carreras y sacar lo mejor de ellos mismos. Bueno, mucha suerte y éxito en la carrera entonces. Muchas gracias.